tomar un café, pero después fuimos para una copa, una detrás de otra. Estamos aquí loca, mira qué cosa tan peligrosa. Y luego recordé que estaba mi ex, me saqué, que pasaba el hombre, ¿qué me pasó? Eso no soy yo. Sé cuánto.